Somos música. Somos Radio Universidad Veracruzana. Escucha La Ensalada, un programa fresco que mezcla saberes y sabores que deleita nuestro oído. Acompaña a Citlali Aguilera todos los martes a las 10 de la mañana. Escúchanos por Radio UV en línea y por el 90.5 de FM. ¡Llegaron a México nuevas gasolineras! Pero la gasolina de Pemex es la de más alta calidad. Oye, pero ellos dicen que le ponen aditivos. Pero nuestra gasolina ya tiene Aditec de séptima generación, que limpia y protege los motores y es amigable con el medio ambiente. Pues yo cargo en la primera que me encuentro. Pero cargando gasolina en Pemex, apoyas a México. México es nuestra casa y quiero su bienestar. Por eso consumo lo nacional. Por el rescate de la soberanía, consumo gasolinas Pemex. Gobierno de México. La diversidad nos enriquece. Y en Radio UV damos voz a distintas realidades. Púrpura, un espacio para el diálogo y la reflexión con perspectiva de género. Púrpura, deconstruyendo imaginarios, buscando igualdad. Déjate acompañar por Brisa Gómez todos los jueves a las 11 horas, por Radio UV en línea y por el 90.5 FM. Nacidos en unión de lo cósmico y sagrado, se levantan entre leyendas, abriendo paso a nuevos conocimientos y tradiciones. Vive la fiesta de los libros en un encuentro que celebra nuestros saberes ancestrales de Asia y América. La FILU cambia de casa. CANA, Museo de Ciencia y Tecnología de Veracruz. En la FILU, cada libro es pasado, es presente, es futuro. Te invitamos del 27 de marzo al 5 de abril, Avenida Murillo Vidal, 1735. Consulta la programación en www.uv.mx/filu. Jalapa, Veracruz, México. Universidad Veracruzana. En TLV somos la ventana para la expresión de la vida universitaria. En pro de la educación superior, sigue nuestra programación de lunes a viernes en punto de las 9 horas. Consulta nuestra cartelera semanal en www.uv.mx/televisión. Conéctate y navega por el conocimiento, el arte, la ciencia, la cultura y el deporte. Radio Universidad Veracruzana. Presenta. En el umbral del silencio. Indicios y resonancias en la música contemporánea. Escucharemos música de autores contemporáneos chinos en interpretación del ensamble de cámara estadounidense Civitas. En primer término presentamos a su consideración Pensamientos Nocturnos, trío para flauta, violonchelo y piano de Chen Yi, en versión para violín, violonchelo y piano, a cargo de la propia compositora. Interpretan Yuan Qingyu al violín, Kenneth Olsen al violonchelo y Winston Choi en el piano. No, no, no.

Escuchamos Pensamientos Nocturnos, trío para flauta, violonchelo y piano de Chen Yi, en versión para violín, violonchelo y piano a cargo de la propia compositora. Interpretaron Yuan Qingyu al violín, Kenneth Olsen al violonchelo y Winston Choi en el piano. A continuación le invitamos a escuchar Escenas en la ventana, trío para erhu, pipa china y piano, de Lu Pei, en versión para flauta, clarinete y piano a cargo del mismo compositor. Interpretan Emma Gerstein en la flauta, Lori Bloom en el clarinete y Winston Choi en el piano.

Escuchamos Escenas en la Ventana, trío para erhu, pipa china y piano, de Lupei, en versión para flauta, clarinete y piano a cargo del mismo compositor. Interpretaron Emma Gerstein en la flauta, Laurie Blum en el clarinete y Winston Choi en el piano. A continuación le invitamos a escuchar Canto de Pájaros, pieza para violín y piano de la compositora canadiense de origen chino, Vivian Fung. Interpretan Yuan Qingyu al violín y Winston Choi en el piano. Thank you. Escuchamos Canto de pájaros, pieza para violín y piano de la compositora canadiense de origen chino, Vivian Fung. Interpretaron Yuan Qingyu al violín y Winston Choi en el piano. Para concluir nuestro espacio de hoy, le invitamos a escuchar Emanaciones de Tara, suite para pipa china, clarinete, violín, cello y piano, del compositor chino Yao Chen, en 7 partes. Introducción: apesadumbrado, reflexivo. Tara verde, expansivo, saturado. Tara dorada, luminoso. Tara azul, misterioso, con emoción profunda. Tara roja, en voz muy baja, pero con ardiente sensación interna. Tara blanca, atemporal, con transparencia, y, final, extremadamente silencioso. Interpreta Yihan Chen en la pipa china, acompañada por el ensamble estadounidense Civitas. Thank you.